Bueno, bienvenidos a este encuentro con autores. Tenemos desde aquella punta hacia acá, tenemos a Daniel Acuña, a Francis Portela y a Guillermo Mogorrón, tres grandes dibujantes. Son españoles, pero están trabajando también para editoriales estadounidenses, o sea que han saltado el charco, como se suele decir. Y aquí van a hablarnos un poquito, pues, de su experiencia, tanto en sus inicios como ahora, trabajando para las grandes. Supongo que los conoceréis, todos los trabajos que habéis hecho, porque si no, no entiendo qué es lo que hacéis aquí, si no sabéis quiénes son ellos. Y vamos, si queréis, repasamos un poquito o vamos directamente a charlar, a ir contando vuestras vivencias y vuestra trayectoria profesional. Yo empecé, a diferencia de autores que ya voy conociendo más jóvenes, que ya directamente entran trabajando en el mercado americano, yo empecé trabajando en España, en, como se hacía antes, en un fanzine que se llamaba El Tío Saín, de Murcia, que lo llevaba Juan Álvarez, que él es un dibujante del jueves, y él me hizo un poco como de editor. Era un fanzine, pero él quería un fanzine que tuviera nivel. Y yo le llevé dibujos míos a Juan y él me lo... Bueno, que era como un editor. No, es que esto no sé qué. Hazme un personaje. Y ahí fue donde, para esa revista, junto con Santi Arcas, creamos a Klaus y Simón, que son los personajes que hicimos aquí en España, que eran un payaso y un dinosaurio, con historias así un poco como de desenfadadas y un poco surrealistas. Y eso fue lo primero que empecé a hacer. O sea, yo el objetivo de mi vida no era... Ni el sueño de mi vida era trabajar para Marvel. Era un... Para mí, pues siendo de Murcia y de un pueblo que se llama Águila, yo ni me planteaba trabajar para Marvel. Eso no, nunca me lo he planteado. Vivir del cómic, mi objetivo era vivir del cómic. Y yo pensaba que se podía vivir del cómic trabajando en España. Pero nada, después de... Perdona. Me río porque todos pensábamos lo mismo. ¿Estás acordado de eso? No sé, más me río pensado. Pues yo también lo pensaba. Sí, yo sabía que podía ser duro y tal, pero sí, la verdad es que, por ejemplo, Santi, hicimos historias cortas para la revista con los personajes, y Santi, que es más emprendedor, se le ocurrió hacer una historia larga con esos personajes. Entonces la hicimos. Yo aún estaba estudiando Bellas Artes, estaba en cuarto por ahí o quinto. La hicimos, lo presentamos en editoriales de esa época como Camaleón, que Camaleón me dijeron que tenía un estilo muy sucio, en Laberinto, por ahí, en Forum, Planeta, ¿no? Forum, Comic Forum y tal. Y en la Cúpula, que es la editorial que publicaba el Víbora, no lo publicaron los personajes. Y allí cobré 20.000 pesetas, casi por un año de trabajo. No está mal, ¿eh? Ahí empezaste a darte cuenta que no. Ahí, claro, lo de vivir en el cómic, claro, no... Digo, me voy a comprar dos Ferrari, pero me compré solo uno. Digo, hombre, qué decepción. Digo, solo un Ferrari, qué vergüenza, ¿no? Salí a la calle con... Ahí digo, bueno... También es que dividí el cómic a media entre el guionista y yo, ¿no? Así y tal. Pero claro, ahí me di cuenta que no. En el siguiente cómic también intenté hacerlo menos tiempo, de Klaus y Simón. Bueno, entonces me di cuenta que era imposible... No tenía mucha suerte y, o sea, me acuerdo que Sergio Bleda en esa época vendía mucho, pero yo creo que no sé si se ganaría la vida. Él era de los que más vendía en esa época, en los 90, o Germán García. Y Germán García, en cuanto pudo, dio el salto también a... Bugs también vendía. Bugs también vendía mucho, pero no sé, nada, que es muy difícil. Me di cuenta, José Luis Monuera, un dibujante de Lorca, que ahora es una superestrella en el cómic francés, es de Lorca, yo soy de Águila, y Águila de Lorca está como a 30 kilómetros. Y yo fui a visitarlo, que me diera algún consejillo. Y vi que él era un tío muy inteligente, la verdad, José Luis. Y él en su vida dice que se había planteado trabajar para España. Ella, su objetivo era, él pensaba más a lo grande, y su objetivo era Francia, directamente. Él no pensaba como nosotros ahí, a ver si en España. Y me di cuenta que es lo que tenía que hacer. Y él me dio ánimo, me dio era, y ya empezamos a preparar cosas para Francia. Publiqué en Francia un álbum, pero no fue muy bien. La editorial casi que se fue a pique. Albin Michel, que era una editorial bastante mítica allí en Francia, que había publicado a Ebius, a Manara. Publicamos allí y nada, ya mi objetivo era en realidad hacer portadas en Estados Unidos y hacer cómics en Francia, porque en Francia tú tienes, por ejemplo, un año para hacer un álbum. Entonces puedes hacer una... No, la cerraste. ¿Eh? Publicó a Moebius y luego tú la cerraste. Sí, porque el Víbora también, salía el Víbora y también cerró el Víbora. No, dio un poco, por lo que sea, nos dio un poco de complejo de que íbamos cerrando editoriales en nuestro paso, por lo que sea. Bueno, no sé, yo también no tengo ese complejo. En Santillo. Tengo una colección cerrada también. Sí. Total, que nada. Empecé a enseñar cosas en Estados Unidos, ya porque veía que en Francia no iba la cosa como yo esperaba, y en Estados Unidos enseguida en DC y tal me hicieron un contrato. Yo creo, mi estilo incluía color, o sea, tinta y color. Entonces yo en Estados Unidos, ya sabéis que uno hace el lápiz, otro hace la tinta, otro hace el color. Entonces yo había creado mi estilo con todo junto. Y no sabía si en Estados Unidos podría hacerlo. Entonces empecé solo haciendo la tinta, el lápiz y la tinta. Y, un mensaje de Stan Lee. Perfecto, dice que viene a la comida, ¿no? Luego. Dale recuerdos. Dice que cierra Marvel. Que me calle la boca. Que por tu culpa cierran Marvel. Sí. Cierra la. Por cierra lo la Disney. Por lo que sea. Entonces, nada, eso que. Empecé haciendo la tinta y tal, y vi que lo llevaba bien, y me adapté muy bien a. Pasé de hacer un álbum que lo hice casi en 3 años en Francia, que lo normal era hacerlo en 1 año, lo hice casi en 2 años y medio. Pasé de o de hacer un cómic que hice en España, un cómic de humor no pretendido que se llama Anthem, que es un cómic de humor no pretendido buenísimo. O sea, de los letras me da risa. ¿Cómic? Anthem. Es un cómic de superhéroes. Esto era para Dude, ¿no? Ah, sí. Para que hizo Roy Thomas el guión. Entonces, o sea, un cómic para España donde los superhéroes son super patriotas. O sea, era un cómic super patriota de... unos patriotas americanos, digo, bueno, pero no tenían otro concepto para vender como cómic español de superhéroes. O sea, era un cómic ahí. Total, que es un poco de risa, porque hay un personaje que es como de piedra, que hablaba con acento sureño. ¿Cómo lo tradujeron aquí? Sureño de Andalucía. Claro. Te voy a dar a dos patadas. Entonces, tío, así como la cosa, hablando así, digo, es que te parte de risa, tío, que de verdad no se puede adaptar peor o algo. Me lo estás vendiendo, ¿eh? Es que está guapo, pero está guapo el cómic. Como cómic de humor. A ver, tú claro, te lo claro, o sea, yo lo compré. Tú te lo lees, no te aburres. Y para ese cómic que eran 20 páginas más blanco y negro, también tardé casi un año. Hostia. A lo mejor tampoco era muy trabajador, ¿eh? También es verdad. A lo mejor la vida te... A lo mejor me gusta un poco salir por la noche. Ahora que no está mi hija. No está. A lo mejor me gustaba un poco salir. También es verdad que en mi adolescencia no salí nada, ¿eh? Estaba todo el día dibujando. Y tardé mucho y yo no sabía, yo sabía que era capaz, pero bueno. Pasé de hacer eso en 1 año a hacerlo en 6 semanas. Y entonces que al final, pues, en DC me hicieron un contrato, que tampoco sabía que existía eso, y empecé ahí ya. Ahí me he quedado. Ya no he intentado hacer nada en Europa. Así, pues ya podéis seguir vosotros. Ya. Hablando. Ya, sí. ¿No? Os sigo contando. Pues mí, sigue. Ahora tú, Franco. No, pues yo también empecé con los fanzines. Tú también eres de la época de los fanzines. Claro, yo empecé. Empecé pues esto con 15, 16 años. Un fanzinillo que montamos en la escuela de Comijoso, que fue creciendo el fanzine, que es amaníaco. Sí, y, muy conocido. Sí, pues yo soy fundador de Maníaco. Hostia. Sí, pues empezamos siendo unos chavales más haciendo un fanzine por fotocopias y nada, poco pues a poco. De premios fanzine. Sí, ¿no? y fuimos creciendo y además lo bueno que teníamos es que nos lo montábamos de forma. Salía cada 3 meses. O sea, cada 3 meses sacábamos un fanzine. Porque entonces además los fanzines se podían vender en la librería de cómic, ahora ya no. No, ahora y no. Y ahora casi ninguno. Pero porque no... Bueno, no sé, ¿sí? Bueno, ahí está Antonio, ¿sí? Que tiene una tienda de cómics. Vale. Murcia. Pues en Barcelona no encuentras fanzines ya en las tiendas de cómics. Antes había una seccioncilla allí de fanzines, ¿no? Y pues como al igual que los... Que en las convenciones la gente no se acercaba. Pero... Claro. Pero es que Antonio sí, es verdad. No, pues muy bien, o sea, mola. Es como debería ser, es la forma de que la gente joven vaya haciendo cosas. Sí. Y además lo que digo yo es esto, que nosotros como nos lo marcábamos muy bien el trimestral era... Teníamos a Jordi Coy allí marcando siempre. Jordi Coy. El que sigue siendo editor de Maníaco. Uh-huh. Que ya como chaval, porque ahora lo pienso, y dice, pues Jordi tendría 21 años cuando empezamos con el Maníaco y ya le salió la figura de editor ahí... Y nos marcaba muy bien las fechas de entrega y eso pues ayudó mucho a me ayuda mucho a luego no hacer un TVO en 1 año. ¿Perdona? ¿Eh? ¿Me ofreces por algo? No, no, por nada. No, y luego pues esto de ahí también, de... Hola. De hacer los fanzines, pues también me hice mi TVO para Camaleón. Ah, tú, a ti sí, ¿no? A ti sí te cogieron, ¿no? A mí sí que me cogieron. Vale, tú eras sucio. Como yo no era, sabía, yo era así como muy limpico. Vaya, hombre. Y no sé, pero yo lo hice en unos 3 meses el TVO, 3 o 4 meses. ¿Qué nada más. ¿Qué comillera? Una mierda que salió un número ya. Pero, o sea, era un número unitario. Se llamaba así, una mierda. Se llamaba Tesla Legacy. ¿Cómo? Tesla Legacy, eso se quedó ahí en el nada. O sea, sí, ¿no? Y poco después de eso, pues hice un proyectito con Busquets que nos cogieron en la línea Laberinto. Sí. Y llevábamos 5 páginas y la línea Laberinto cerró. De Camaleón me dijeron, queremos que hagas cosas. Y luego Camaleón cerró. Pensaba que era yo que cerraba. Era como Atila. Sí, sí, yo no. Como Atila, pero de la editorial. Exacto, yo pensaba, hostia, por allá por donde paso no vuelve a crecer la hierba, ¿no? No vuelve. No, no, y luego. No salió el proyecto de Laberinto. No salió el proyecto de Laberinto, no salió luego nada con Camaleón. Se lanzaron muy a lo bestia en Laberinto, a sacar ahí el. Y en Camaleón. En Camaleón también cobré 20.000 pesetas por. Era lo que se cobraba en la época por un TVO entero de 22 páginas. 20.000 pesetas, toma. Ni 1.000 pesetas la página. Para los más jóvenes, eso son 6 euros. O sea. Joder, que he dicho así, le parecen poco. Ni 6 euros dicho, en la página. Dicho, tío. En euros parece poco, ¿eh? Sí, verdad, no, no sé. En la época nos parecía mucho, por ¿no? lo que sea. Fue, hombre, 1.000 pesetas de la época eran como ahora. En Planeta pagaban 10.000 peras la página, creo, una cosa así. Y estábamos ya de, ¡buah, con esto nos vamos a forrar! Con esto vivimos fijo. No, no sabíamos tampoco lo que eran los impuestos. No sabíamos. El IRPF todavía no lo dominábamos y no... Pero bueno, no. Luego lo que sí que empecé a dibujar de forma periódica para la revista Dibus, de Norma, y para hacer algunas cositas para Norma, como Norma Agencia, cosas que salían en revistas didácticas en el extranjero, y bueno... Vas dibujando, no es lo que te apasiona, que yo sí que quería trabajar para el mercado americano, pero vas dibujando, vas haciendo cositas. Yo tenía marcado el hobby americano. Sí, como... y a la par pues tenía mi trabajo de delineante, luego ya empecé encima a dar clases en la escuela de Comic Joso y ahí ya pude dejar de ser delineante. Y bueno, y nada, y el mismo agente que tienes tú. Ah, sí, ¿verdad? Hablé con el mismo agente. Con él y empezó a moverme cosas por Estados Unidos y empecé con cositas. Yo empecé mucho más abajo que tú, un poco antes, pero un poco más abajo que tú, a hacer pues, historias cortitas de... Pues hiciste Pantera Negra. De sí, ya, pero sí, eso ya años después. Cuando yo empecé a hacer Pantera Negra, me miraba a personajes, me miro referencias y todas las referencias que salen son de cómic de Francia. Sí. Porque no te miras buenas, que algunas buenas hay. Pues sí, eso lo pasa de lo tuyo. No, pues eso, empecé a hacer historias cortas de Star Wars, luego alterné con entintar a otros dibujantes, porque realmente entintaba mejor que dibujaba, y sin embargo los editores americanos, pues al igual que le pasaba con él, no entendían que yo lo podía hacer todo, no querían que me entintase yo a mí mismo, o sea, incluso cuando me empecé a entintar a mí mismo, me pidieron pruebas sobre mi tinta. Pero a ver, si has visto que a este tío lo he entintado bien, no. Si has visto que dibujo bien... Entíntate a ti, ¿no? A ver. Júntalo, que funciona. Los editores son seres que no piensan más allá de lo que tienen delante. Si sí, te clasifican en una sección, que es muy difícil sacarte a otro... Tomas caos, porque no son capaces de... O sea, si tú dibujas a Spiderman, no se imaginan que eres capaz de dibujar a otro así... Pues, mogollón, porque o sea, yo además, cuando ya salté de ser entintador a dibujante, todo lo que me encargaban eran siempre series de chicas adolescentes, lo que entonces no estaba de moda, ahora lo petaría, pero entonces no estaba de moda, ¿no? Y me encargaban eso y, bueno, porque hice una que esto estuvo bien y que todo lo que me pedían es eso. Hasta que, por casualidad, me pidieron una miniserie sobre supervillanos, ¿no? Super Villain Team Up, en la que salía mucha cosa de ciencia ficción y de ahí en adelante lo único que me pedían era ciencia ficción. Dices, ah, es que te queda muy bien, hija, se nota que te mola mucho. Y dices, no me gusta. La hago bien, ¿de acuerdo? Pero no me gusta dibujarlo. Y ahí hasta que llega la legión de superhéroes con todo lo que ello conllevaba, pero bueno. Nada, y luego pues ir saltando de una serie a otra, de una editorial a otra, sí. Lo que tiene el mercado americano. Pues, 18 añitos ya. Mira, bueno, no está mal. Te toca soltar un poco de speech. Yo también he cerrado series. Yo he cerrado X-Men, he cerrado. Cerrar series, o sea, una cosa, cerrar series, eso ya he cerrado un montón. Editoriales, cierra editoriales. No, eso es lo que... Por ahora no, cerrando editoriales ahí. Somos los... Pues yo es que empecé, primero empecé fuera del mundo del cómic. Yo trabajé en animación muchos años y hasta que acabé un poco harto y trabajo en películas de animación. Pero cuéntame películas de animación española, que no recomiendo mucho que las veáis, porque la verdad que son bastante malillas. He trabajado en el CID, he trabajado en Nocturna, en Jisaku, que esa, si queréis ver una película mala, de verdad... Un samurái en Sevilla, ¿no? Tony también trabajó en Nocturna, creo. Sí, de hecho, Tony Feichula, es un amigo nuestro, hizo unos fondos para Nocturna. De hecho, Nocturna, artísticamente, es una película que mola. Pero Nocturna sí está bien, ¿no? Sí, no está mal. No sé si llegan a estrenarla o algo, pero... Sí, todas estas se llegan a estrenar, pero... Sí, trabajó Enrique Fernández también. Sí, que bueno. Que me acuerdo que le dijo, hostia, he visto a decir que qué mierda de película. ¿Qué mierda? Y yo hice los storyboards, digo, pues nada. Pues, sí. Con deciros que Jisaku era una película que me parece que encargó, no sé si una asociación de comerciantes españoles para defender la imagen de España, la marca España, en la Expo Universal de Tokio. Y no llegamos a tiempo de estrenar la en Tokio, ¿no? Toma marca España. Tenía que salir la de samurái. Un samurái y un lince gigante. Cuéntalo. Y entonces pasaban por todo, por Sevilla, comían tortilla de patatas, Quevedo... El Quijote, todo metido ahí, sí, los sombreros mexicanos en las Ramblas, ¿no? O sea, típico, seguramente, típico español, sí. Prostíbulo y todo eso, lo típico. ¿Qué ha dicho? Típico español, ha dicho, yo qué sé. ¿Qué ha dicho? Prostíbulo y todo eso, no sé, muy típico, ¿no? Sí. Aquí en Alicante, sí. No está mi hija, ¿no? No. Mi mujer. No, pero luego le pasa la grabación. Luego está todo grabado. Claro. Pues luego... Antes de eso yo había hecho también fanzines, pero yo creo que ninguno has conocido. Uno que se llama Manicomic, me parece, que sacaban en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Y bueno, y uno más pequeñito que se llama Pinta y Colorea, que hacíamos unos colegas y yo. Y cuando salgo del mundo de la animación, pues me planteo que lo que me gusta en realidad es el cómic, porque estoy harto de esto. Porque tú que hacías una película, explica un poco qué es lo que hacías tú. En animación yo hice varias cosas. Hice story, hice concept... He hecho también desde el puesto más bajo, que es intercalador. Intercalador también. He hecho de animación, animador como tal he hecho poco, pero asistente de animador es lo que más años he trabajado, que es como animador B, ¿no? O sea, como hay un animador estrella que haces una animación con cuatro rayas y tal, y luego llegas tú y se lo tienes que arreglar todo para que se luzca. Pero la historia igual está bien, ¿no? Sí, la historia no está mal, pero también es un poco pesado, porque en la animación está todo como muy compartimentado y haces story, y luego pues también trabajo haciendo layout, que es un paso intermedio entre story y la animación, en que haces como cada viñeta del story, la haces un poco más apañada, modelo todo. Para que se vea el estilo. Para que el animador pueda cogerla y trabajar sobre eso. Pero en animación, una cosa buena de las películas de animación que es como un producto más grande que la suma de todos los talentos implicados, a mí también me molestaba un poco porque te diluyes, ¿no? Claro, en toda esa masa de dibujantes que son muy buenos casi todos, pero nadie se luce especialmente. Pero hay una guía de estilo, ¿no? Hay alguien que marca el estilo. Depende de qué película, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Jisaku empezamos y había algunos diseños que no estaban ni hechos. O sea, iban, venga, sí, sobre la marcha. Venga, pero ¿cómo es la cabeza de este personaje? Así, entonces tú ves la película y una vez es... Yo recuerdo que se hizo la película de Boomer, que era un personaje del juego. Ostras, ¿no? sí, de Nacho Fernández. Yo tenía varios colegas que habían trabajado en esa película y recuerdo que notabas cada escena como estaba hecha por un estudio diferente, ¿sabes? Sí, claramente. Era un despropósito de que iba cambiando todo. Aparte que en el cine fuimos a un canal de cine y los únicos que estábamos era la peña del estudio y los colegas, ¿sabes? O sea, algo... Pero... No fue mucho muy exitosa esa película. No, yo no sé. A los Oscar se lo llevó a peli mejor animación. Bueno, yo en varias películas que he trabajado sí tienen Goya. A mejor películas, sí. Pero claro, es que muchas veces era la única que competía ese año. Luego el Goya lo... Pues lo picáis ahí, os lleváis un cachico de Goya cada uno. Claro, subíamos todos, nos dan un Goya cada uno. Sí, pero por ejemplo, la de Cid sí tiene un estilo de que los personajes son como muy gigantones, muy. Sí, de hecho, el estilo de Cid y el de Nocturna son obra de Pablo Navarro, que es un dibujante argentino que es muy bueno, para el que no lo conozca, y que tiene un poco ese estilo de dibujo. Y bueno, entonces paso del mundo de la animación a intentar abrirme paso en el mundo del cómic, lo que pasa es que yo tenía claro que España no se podía. Y yo lo tuve claro porque le presenté un proyecto con un amigo a una editorial española, lo digo, a Dolmen, que es muy majo, y me ofrecieron, parece que eran 1.000 euros por el cómic, O sea, eso era lo que querían pagarme, 1.000 euros. Sí. Entonces, pues... Las 20.000 pesetas, ¿cuánto te crees que son, tío? Claro, sí, sí, y pues nada. Pero mira, nosotros estamos diciendo, uff, es muy poco. Y, sí, mil, o sea, pues, hice cuentas un rato, no me salía muy a cuenta. Yo creo que cuando nos hicimos aquellos tegos por vender el peseta, nos ofrecen 1.000 euros y, bueno, lo primero es preguntar qué es eso de los euros, ¿no? Porque, porque en la época no había, porque no existían, pero vamos, o sea, 1.000 euros serían 600.000 pesetas. No, joder, no, ¿qué dices? ¿Qué he dicho yo? 600 euros. ¿Eh? 166.000 pesetas, eso. O sea, claro, sí, claro. Para un cómic en aquel entonces te hubiesen pagado eso. Bueno, pasa que, claro, son 1.000 euros por un álbum, no por un TV. Sí, pero un cómic así... Sí, no, no, no. A ver, yo lo que les ofrecíamos era como un cómic en plan grapa y tal. Mm. O sea, que no era... O sea, eran como 100.000 pesetas por un cómic, a lo mejor de 40 páginas o algo así, pero... Sí, sí, sí, color. No es para vivir. No. Sí, sí, sí, no se podía. Y entonces pues empiezo yo a trabajar también con un agente, que no era el mismo que el vuestro, era otro, y me empiezan a ofrecer en Estados Unidos cómic primero infantil, no sé por qué razón, porque bueno, esas cosas yo lo sé. Y luego pues ya de repente pues tengo un poco la buena suerte de hacer cómic para Marvel, y estuve, me parece que fueron 4 años haciendo, tampoco hice demasiado, me parece que he hecho como 10 o 12 cómics. Y luego ahora, de hecho, estoy haciendo un cómic, para el que no lo sepa, que hemos hecho una campaña de crowdfunding de un cómic y ha salido muy bien. Y es exclusivamente para el mercado español. Ya te va a salir el letrito aquí de publicidad. ¿Publicidad? No, pero ya está hecho, o sea, ya está... Verdad, no, pero bueno, luego se puede vender. La campaña ya está hecha, pero luego se puede vender más. Sí, sí, todavía se puede adquirir. Además se puede seguir pidiendo. No, todavía se puede coger. O sea, es un TVO sobre la batalla de Cartagena de Indias en el siglo XVIII, es un TVO histórico, o sea, no tiene nada que ver con lo que he hecho en Estados Unidos, y es sobre Blas de Lezo. Y tiene barcos. Y muchos barcos y mucha gente. Espero que encima voy a tener que dibujar todos a mano, porque como mucha gente se ha cogido el mecenazgo este de que se lleva la página original, ajá, no me puedo salvar haciendo en digital algunas de las cosas. Ah, que qué desastre, macho. ¿Te jodes? Sí, me voy a joder bastante. ¿Te has hecho mecenazgos? Ya. Y en eso estoy. Vamos, que seguro que luego lo venderá al extranjero cuando salga el álbum. Sí, la idea es licenciarlo luego, pero ha sido el crowdfunding de más éxito, sí, sí, exclusivamente en España. Porque no... O sea, no, normalmente otros proyectos así que se han acercado eran internacionales, como me parece que el de Enrique Fernández de Brigada, que sacó un poco menos, era internacional. O sea, que está bien. No, sacó un montón. Sí, no. En Cartagena de Indias no intentes venderlo, por si acaso. Bueno, en Cartagena de Indias sí que tenemos como una oferta de una agencia de viajes para ir allí y presentarlo. O sea, y he oído que está muy bien en Cartagena de Indias. Que pongan el billete de vuelta. A ver, si es una trampa, ¿eh? No vaya a ser que no les haga mucha gracia. Y nos quedamos allí dibujando tatuajes. A ver si es una trampa. Igual. Y vais allí. No, pero allí son muy fans, ¿eh? Más que aquí, yo creo. ¿Sí? Hubo... Tienen allí estatuas y placas, y hubo un momento así como de hacer las paces con el pasado, que fueron... Me parece que fueron Carlos de Inglaterra y su mujer, y pusieron una placa como también para conmemorar los soldados ingleses que murieron en el ataque... Y creo que 2 días después la reventaron, la placa. O sea, que... Y le hicieron placa. Placa, la placa. Correcto. Pistaco. Pero bueno. Bueno, pues todo eso es lo que habéis hecho hasta ahora. Bueno, ¿Qué proyectos tenéis de aquí en adelante? He hecho spoiler yo, ¿eh? Bueno, sí, el crowdfunding este, pero ese ya está hecho, o estás en ello, está terminando. Es que son dos libros, o sea, entonces el primero es en el que estoy haciéndolo, pero el segundo, cuando acabe el primero, habrá campaña también para sacar un segundo. Vale, pues ahí sí que os podéis apuntar. El otro ya bueno, en el otro, también. Y cuando saquemos el retapado también, pues también. Pues nada, yo estoy haciendo Pantera Negra, ahora, la serie Pantera Negra en Estados Unidos, y en eso estoy. Y, a ver, puedo dar una exclusiva de lo que voy a hacer, porque he terminado el primer arco argumental de Pantera Negra y ahora estoy esperando al segundo arco, y hasta que me llegue el guión, pues voy a hacer una historia corta de Doctor Extraño con Mark Waid, que a lo mejor no debería decirlo, pero bueno, ¿qué me van a decir? Tampoco hay mucha gente aquí. No, y los francotiradores son los de Marvel Studios, no los de la editorial, o sea... O sea, y nada, eso mientras espero, me han dado un par de cositas así en ese estilo. Pero nada, mi proyecto de futuro para ahora es hacer Pantera Negra. Y luego, después de Pantera Negra, intentaré intentaré que me den Pantera Rosa, pero eso para pero los bollos, claro, va a ponerte, es mi ese favorito, la Pantera Rosa, y que me den, intenta que me den Conan o Spiderman o Cuatro Fantásticos, a lo mejor intentaré que me den un poco, porque yo hace tiempo sugerí, porque veía que Marvel con los Cuatro Fantásticos cerraron la serie. Porque claro, como ya no hacen las películas, pues intentaron boicotear un poco a su manera las películas. Y yo, estando con un amigo ahí en Lorca, en una tienda de cómics, me dice el amigo, así, me dice, oye, pues, que habla así. Pues, vamos a ver, que Murcia somos un poco. El que haga el número uno de Cuatro Fantásticos, madre mía, eso se va a forrar, ¿eh? ¡Tic-ching! Se le pusieron los ojillos así con forma de dólar, ¿no? No, pero forrar, no, pero vamos, que pensé, hostia, pues, aparte que es una de las colecciones que me gustaría dibujar, digo, hombre, pues. Y así te podrías comprar el segundo Ferrari, el que no te pudiste comprar con. No, porque normalmente yo no suelo hacer número uno. O sea, por ejemplo, estoy haciendo la Pantera Negra del número uno, pero es como la segunda miniserie ya, que ya hay una serie anterior con el mismo guionista. Entonces, esta sería un reinicio. Un reinicio de verdad de una serie, digo, hostia, pues sí que estaría guay, digo, seguro, y luego el número uno seguro que vende Bogollón también, que se lo raya el tío. Es que se lo digan a Sara Pichelli, porque al final el número uno se lo llevó ella. O sea. Entonces yo lo propuse, dije, ya, pues, si estáis pensando en hacer esto, ya pues pensar en mí, que estaba ahí en ese momento haciendo Sam Wilson, Capitán América, y me dijeron así como que no, pues ahora no tenemos nada pensado, y no sé si era verdad, pero vamos, que esto lo dije hace un año, y luego he visto que ha salido y ni me han ofrecido una portada variante ni nada. Que no lo hubiera podido hacer, porque estoy guiado, pero me he ofrecido los mamones estos. Hoy no estáis grabando nada, ¿no? Que esto se me va la. Si a tu fiesta no iba a ir, pero me ofende que no me hayas invitado. Claro, eso me pasó a mi hermano con la despedida. Yo tengo dos hermanos. Y fuimos a la despedida de mi hermano pequeño. Y mi hermano mayor es más serio y él no se iba a venir a la despedida que le hicieron los amigos del otro. Y no le dijimos nada. Se ofendió, pero en plan, no iba a ir, pero me ofendió. Hay que... Así que no iba a ir ni de coña. Hombre. Total, que me he hecho, estoy haciendo Pantera Negra y estoy muy contento porque es una serie que me gusta mucho y un personaje que me gusta mucho. Y hace poco he terminado una portada de Conan, que no ha salido aún, también, esto también es una exclusiva que doy. Y de eso intentaré hacer algo así, una serie que me motive mucho después, intentaré tirar la caña y con Conan o Spiderman o algo así. Nada. Ese es mi proyecto. Yo sí que no puedo hablar. O sea, yo estoy. A ver. Es que lo malo con los proyectos futuros es que en realidad no puedes decir nada. Yo lo he dicho y veremos a ver. Yo estoy haciendo, yo lo máximo que puedo decir es que estoy haciendo una miniserie para Image que saldrá en julio. Y ya está, no puedo, hasta ahí puedo decir. Y luego también tengo un proyecto con Juanra Fernández, que está también aquí invitado en el LS, para hacer un cómic europeo. Pero con un álbum europeo, pero aún no. Tú eres el que tiene mil cosas. No tengo tiempo ni espero sacar tiempo para hacerlo. Ya ves, eso yo. Pero yo así, del estilo así histórico de la época napoleónica, que me gustaría hacer algo fuera de los superhéroes, la verdad. No, yo lo que hago para ir más allá es fuera de superhéroes. Claro, con lo cual, pues mira, también de vez en cuando salir de ahí está entretenido. Sí. Al final. Quieras que no, cuando llevas muchos años dibujando superhéroes, te cansa también un poco. Sí, igual que lo que pasa es que yo en mi caso, por ejemplo, aunque el cómic es histórico, me di cuenta de que a veces dibuja superhéroes en las esquinas. Claro, ¿verdad? Sí. No, pero la narrativa, un poco la forma de afrontarlos, al final no podemos evitarlo. Pero la épica, pues la podés utilizar un poco de la narrativa del cómic superhéroes, sí. Las capas son lo que. Está lezo ahí. Por la capa. ¡Venga! No llevan capas. Soy Spawn, es igual. Tú le pones capa ahí. No llevan capa, porque. Yo creo que no, ¿eh? Voy a consultarlo, porque además el otro día sí que hice un boceto de un personaje y me molaba que llevase una capa. O sea, que hay una cierta libertad, pero cuando son uniformes y todo eso, ya empiezan a uniformarse, ya eso de llevar capa así, porque sí. Hombre, yo qué sé, cuando llueva. Cuando llueva, sí, ¿no? Uh-huh. ¿Algún embozo o algo? Yo creo que no, ¿eh? Que llevan. No. Lo consultaré con el historiador, pero yo creo que no llevaban capa ninguno. Bueno. O sea, llevaban sombrero, el sombrero ya le. Me mola. Ya les cubría. Sí. Mm. Pues nada, si te queréis también comentar un poco cómo es el día a día de, a la hora de plantear un una página o cómo recibís el guión y si tenéis mucha relación con los guionistas habituales con los que trabajáis y si aceptan sugerencias o variaciones o... Bueno, a veces tienen mucha relación, a veces no, eso depende del guionista y de lo que él quiera, porque hay algunos que son muy siesos y no... y pasan. Y sugerencias, es que, bueno, a veces no las hacemos, cambiamos lo que nos da la gana, ¿no? Sí, no están así tan bestia, ¿no? Pero, no pero sí que... tampoco para estar ahí, y si no, pongo aquí, pues tú lo haces. Ya, yo era la primera editora que tuve en Marvel, me dijo una cosa, que era el... Mira, esto es un guión más o menos técnico, más o menos cerrado, pero los problemas narrativos que surgen son eres tú el que se los va a encontrar a la hora de dibujarlo. O sea, que si ves que hay que cambiar algo... Es que es así, claro. Cámbialo. ¿Sabes? Así tienes que meter una viñeta más o tienes que cambiar una escena un poco, hazlo tú, que eres el que se va a encontrar con eso. Yo eso lo he tenido siempre desde bastante claro, y excepto una vez que vi que había unos errores muy, muy bestias de tener que reestructurar varias páginas y dije, hey, ¿puedo hacer esto? Que no le diré la serie ni qué guionista era, ¿vale? Pero dije, hey, ¿puedo hacer esto? Los editores dijeron, sí, sin ningún problema. En el siguiente número volví a ver unas cagadas ahí de esto, y ahí ni pedí permiso. Yo tiro y voy cambiando porque esto no hay. Es esto, en principio, somos los dibujantes los que nos encontramos con si un guión funciona gráficamente o no. Muchos guionistas no piensan en eso. O sea, no piensan visualmente. Nosotros sí que pensamos visualmente y somos los que nos encontramos luego con lo que funciona y lo que no. Y a veces que con tu estilo no te encaja lo que te está pidiendo el guionista y dices, joder, es que no me queda bien, voy a. Y aunque tú no lo hagas de forma consciente, sabes que eres el responsable narrativamente, el que tiene que defenderlo eres tú. Yo se lo he oído decir a Pacheco, que es como mi gurú, y es verdad que lo hace. El tuyo también. Yo, claro, entonces yo ya lo tengo asimilado, que es verdad que es que cuando te dijo la editora, es que eres tú el que tiene que. Sí. Y yo ahora estoy trabajando con no sé cómo se dice, Ta-Nehisi Coates, que él viene de escribir libros, él no aquí ni está de cómics, entonces. O sea, además estos problemas los encuentras siempre con la gente que viene de libros, sí, o de televisión o tal. Claro. Los que te piden que hagas 14 acciones en la misma viñeta y dices, no, esto no... Sí. Entonces, claro. Entonces, yo siempre que he tenido que explicar a alguien así que viene de ese mundillo y he visto esos problemas, la manera más fácil, yo creo, de trasladar sus guiones a un guión de cómic, suelo decirle, es cuando acaba una frase, ya acaba la viñeta. O sea, lo que escribas en una frase, sujeto y predicado, esa es la viñeta. La siguiente frase ya es otra viñeta, ¿no? No sé quién llega a la habitación, se agacha y coge no sé qué, ¿no? Pues igual ya sí. Tienes que dividirlo. Un poco, ¿qué piensas? Sí. No, y a veces te das cuenta porque como vamos con el tiempo muy justo, tampoco puedes decir, oye, mira, ¿puedo cambiar aquí no sé qué? O a veces que te da pereza estar ahí, pues tú tiras para adelante. Y a veces, como normalmente, primero presentas una storyboard, ¿no? Sí, exacto. Un layout, ¿cómo se dice en español? Layout. Un boceto, ahí ya te lo... Zoomails porque no son muy, muy acabados. Ellos ya te lo miran y a veces no se dan cuenta y te lo corrigen cuando lo tienes terminado también, que eso también es otra cosa. Sí, yo cuando me lo corrijo cuando tengo terminado dices, pues no. Pues te haces loco, dices, sí, luego lo cambio. Sí. Luego que no hay tiempo, la cosa es que no hay tiempo, cuelas todo lo de... Pero... No, o sea, yo soy muy, muy, muy... Siempre he dicho que los cambios en los thumbnails se hacen, pues encantado, ¿no? Vale, que ves que esto no funciona, bueno, se hacen, no sé... O se discuten, porque a veces el editor también te puede pedir cosas que digas, no, esto no funciona. Claro. Pero ahí se hacen fácilmente, pero hostia, si tienes la página, o sea, si el boceto te lo ha aprobado. Claro. Luego entintas la página, o sea, le metes todas las horas del acabado y tal. Y entonces dices, ay, no, había pensado que. Esa es la teoría, pero al final luego siempre terminamos cambiando alguna cosa cuando no deberíamos. Ahí intentas pactar. Como mínimo intentas pactar y no cambiar todo. Es decir, o sea, de hacer una forma en la que no pierdas tiempo. Yo en mi caso, en el cómic este que estamos haciendo ahora de Lezo, como el proceso es un poco diferente al clásico de guión-dibujo, porque tenemos a un historiador que todo, o sea, el guión pasa por una revisión histórica, luego me pasa a mí, hago los bocetos, los diseños, etcétera, y la página en una versión así a lápiz previa... También la revisa el historiador para ver que está todo bien, para pasarme algunas referencias que me faltan. Los botones del traje... Sí, toda esa mierda. Pero eso lo digo broma, pero eso es verdad. Esas sí, de verdad, de verdad que sí. Y entonces, pues, no tengo una crítica como se puede tener un editor o alguien que te cambie las cosas, porque yo soy mi jefe, pero sí puedo tener pues una revisión de que algo no puede ser Bueno, hasta cierto punto, porque se pueden volver un poco locos los historiadores. Te pueden decir que el viento en ese momento corría de norte-noroeste y tú has puesto la bandera moviéndose para otro lado. O sea, sí. Y eso, de correr. Correrte a veces que te voy a correr, ¿no? Exactamente. Es la cosa que no le importa a nadie tampoco. Ni nadie, bueno. No le importa a nadie, nadie lo sabe. No crees. A ver, el público de este cómic sí es un poquito especialito con esos temas. Sí puedes encontrarte con gente que sabe más que tú, eso es muy fácil. Sí. No, y eso hay en todos los cómics. Pero es ficción al fin y al cabo y siempre te puedes olvidar de dibujar algo o hacer algo mal y no pasa nada. La documentación que tenemos que utilizar hoy en día, hasta para los cómics de superhéroes, es exagerada. O sea, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cuando las cosas que preguntan, digo, hostia, los dibujantes de antes que sí que se hacían 2 TVOs al día, hay al día, pues sí, al día. Bueno, Kirby sí, ¿no? Kirby sí. Se hacían 2 TVOs al mes y no los vagos de ahora, que se hacen uno cada 2 meses. Y dice, bueno, a ver, es que antes. No sé, cuando John Buscema le pedían el aeropuerto de. Se pone Milwaukee, pues él hacía 2 cajitas, un supositorio con alas. Claro. Y aeropuerto. Sí, ahora te piden el de Milwaukee y si haces el de Portland, te crucifican. ¿Sabes? Un aeropuerto, ¿no? No, pero tiene que ser tal cual, con el número de ventanitas que hay, con el número de claro, salidas para los aviones. Ahora se exige mucho. Yo creo que hubo un punto de inflexión cuando se hizo Ultimate. Sí, ese es el punto de inflexión. Que él se lo hacía como en 4 meses el cómic, o 6 meses, claro, de un nivel de detalle. Pero claro, marcó un poco la pauta y marcó un poco el estilo, de repente que triunfó tanto, y te exigen casi eso. Ahora nos exigen álbumes europeos en el tiempo de cómics americanos. Pero no te lo exigen ahí, ¿no? Yo creo que lo exige un poco el público de una forma así un poco pasiva-agresiva, ¿no? Todos. Y el editor también te lo exige de forma pasiva-agresiva. Es que pues, si tienes un según qué estilo, que ahí ya cuela más, pero la mayoría sí. Yo a nivel así de como dices tú, ¿no? De algo muy concreto, fue haciendo X-Men, no, Lobezno, una miniserie de Lobezno con Jason Aaron, que se desarrollaba en San Francisco. Entonces la acción empezaba en la catedral de San Francisco, la catedral que hay, y entonces de ahí bajaban hacia la playa. Entonces yo estuve con el Google Earth y con la Google Earth mirando las calles, y digo, hombre, pues ya que se puede hacer, voy a hacerlo chulo, va a ser que alguien de San Francisco, imagino que tiene que ser un experto en barcos de la época, pues bueno, habrá dado otras, pero aquí, joder. Entonces me estuve mirando ahí. De hecho, yo me voy ahora a San Francisco, me voy para allá y me sé ir mover de la zona de la iglesia. Yo sé moverme, ir a la playa y tal, ahí volver, ¿eh? Y nada, y los locales y todo, me lo moriré porque, joder, es que se puede. Ahora hay muchas ideas que no sé antes cómo lo haría el Pacheco cuando empezó para la documentación y tal. Es que, bueno, tendrá mucha facilidad. No sé cómo lo haría. Pues eso se le ocurraba más que Buscema. Sí. No metéis con Buscema, ¿eh? No, Buscema. No, nadie se mete con Buscema. Buscema dominaba la figura como nadie. Pero he dicho, ha sido un ejemplo. El ejemplo de los años 60, 70, pues era así. O sea, tú veías los coches, eran todos el coche que me he inventado yo ahora. Los edificios son cajas de galletas con agujeritos. O sea, era todo eso. Menos Michael Golden. Y él no podía hacer un cómic. Fue de los primeros en empezar a hacer estas cosas. Un ritmo de trabajo. Claro. O sea, en el momento en el que empiezas con estos detallitos, ya no puedes llevar ese ritmo de trabajo. No. Bueno, Darrow también lleva tiempo y también. Darrow empezó en los 80. Sí, también un poco psicópata de los detalles. Sí, y ahí también, pues eso también estaba Arthur Adams ya haciendo esas cosas. Sí, es verdad. Por el camino tenías a Craig Russell, tenías una serie de gente. Pero que está claro que el tiempo te marca el estilo. O sea, que ahora, pues, lo que antes se decía que era un cómic prestige, ¿no? Que se utilizaba con más calidad, pintó con acuarela, ¿no? En los finales de los 80, 90 y tal. Uh-huh. Ahora es lo que hacemos cada mes. Un cómic así de ese nivel. Sí. Currado, con el color ahí súper currado también. Bueno, son las cosas que trae el futuro, el siglo XXI. Ya que estáis hablando del tema este, ¿cuál es la página que más os ha costado hacer? Así que recordéis de decir, joder, esta no sé cómo enfocarla, me pongo y me da muchísimo más trabajo del que pensaba. Hay tantas. La primera que os venga así a la mente. No lo sé. O sea, en cada cómic que haces siempre hay una página que te la vas dejando así por lo que sea y ya se te le coges una manía y que ya te da una pereza hacerla y te la vas dejando al final y hasta que no te quedan ya las prisas no eres capaz de sacarla, ¿no? A mí siempre me pasa con alguna página. Un poco ahí. Casi siempre, sí. Pero bueno, a mí me cuentan más las escenas de acción. Y son las que más tipo me llevan. O intento que no sean. No repetirme mucho. Yo las que peor llevo son las que tienen multitudes o muchos elementos. O sea, las escenas de acción me las disfruto más. Y en concreto hace poco, en el cómic del ESO tuve que he tenido que hacer hace poco una doble página en el que se supone que se veía la flota inglesa, que se supone que eran 128 barcos y 30.000 hombres o no sé qué. Y bueno, no he hecho 128 barcos, pero... Ah, pero te ha quedado chula. Queda chula, queda chula. Ellos lo han visto. 127 bueno, ha hecho al final. Acabada, sí, acabada, ¿no? Hemos visto el boceto. No, tinta, ¿estaba entintada esa? Sí, tinta, sí, sí. Sí, ahora no la recuerdo ya entintada. Igual no la enseñan en tinta, igual solo la enseñan... Ah, vale, vale. Yo creo es que tenemos un grupo, porque cuando hablamos de la rutina diaria del dibujante, realmente deberíamos ser un poco honestos. Y es que la rutina nuestra implica primero leerse 1.100 mensajes diarios que han ido dejando... Tenemos un grupo de WhatsApp entre un montón de dibujantes. Unos cuantos locos. Entonces, mi rutina es: yo me levanto sobre las 6, cojo el teléfono, voy al lavabo, sí. y voy leyendo los 500 mensajes. Una hora después sale que han colgado los que se acuestan tarde, ¿no? Yo he sido padre hace poco y a las 8 ya hay como 100 mensajes, ¿sabes? Pues yo tuve 4 días sin abrir el grupo y me tenía 2.000 mensajes ahí. Creo que a un dibujante del grupo nos ha reconocido que ha tenido que reiniciar el móvil entero porque le había petado, había dado la vuelta al contador de WhatsApp. Estaba aquí hace un rato, Rafa. Rafa, sí. Como a él le explota el... Le ha explotado el móvil por nuestra culpa. Luego irán, sí, o sea... Vais lentos por los detalles. En realidad... Los detalles. En realidad... Fuera coña es un grupo muy útil porque aparte de hacer bromitas con todo el mundo, nos enseñamos a veces el proceso de las páginas, y a veces nos corregimos, a veces hay cosas muy útiles en el grupo. Lo muy importante cuando estás leyendo el grupo, porque te me das de risa, pero cuando estás al lado de tu pareja tienes que poner cara seria, así. No te voy a mandar leyendo un mail del editor o algo. Claro, claro. Porque si estás todo el día pasándote el culo, pues tu mujer que va a pasar. Yo con la mía, le enseño. Yo también sí, me lo que ha dicho Alcuña. Hay veces que sí. Claro, hombre. Pero, hombre, si estás todo el día pasándote el culo, ¿qué va a pensar que estás trabajando o qué? En algún momento te tienes que poner cara así como de... No, pero yo a veces voy caminando a su lado y me voy descojonando y ya me regañan, en plan... Claro. ¿Puedes estar atento a lo que...? ¿Estás comprando ropa para tu hijo? Yo tengo el WhatsApp en el ordenador, entonces, como estoy trabajando con la cinta y tengo la pantalla al lado, voy viendo lo que vais hablando y yo paso. Por ejemplo, Fernando Dañino, que es uno de nuestros compañeros que también está aquí invitado, estaba con su chica mirando pisos... Y ese día yo me puse a hacer la broma que si el Danonino, la esencia de Fernando, no sé qué, y haciendo audio como si fuera un anuncio antiguo, y él iba con ella mirando al piso y descojonándose de risa. Y yo cuando con su novia le dije, ¿te puedes centrar un momento? Y le eché una bronca, porque fue un día un poco raro. falseando anuncios, ¿no? Estaba así antiguo. Y él estaba ahí poniéndose de risa y no estaba en lo que estaba mirando. Sí, a veces hacemos críticas constructivas, pero luego alguien pone un dibujo y los demás aportamos cosas destructivas. Sí. Que también pues nos ayuda al día a día. Como retocamos los dibujos de los demás y cosas retocamos, así. Retocamos, sí. Con cosas. Adornando, claro. Todo muy infantil. Sí. Es que trabajamos solos todos en casa y... Claro. Y eso es bastante duro al final. Y viene bien como terapia. Hombre, claro. Por la noche trabajando a las 4 de la mañana. Y siempre hay algún compañero. Acaba de llamar Stanley también. Hay algún compañero siempre despierto ahí ayudándote con algo. Claro. A veces también hemos hecho. Yo solo he estado en uno o dos, me parece. Sesiones como de Skype mientras dibujamos con la cámara apuntando al techo o a donde sea. Y es como estar trabajando con los colegas en un estudio. Como imaginar que tienes amigos, ¿no? Pero no. Sí, pero no. Es que pasaba mucho tiempo solo, ¿eh? Realmente tenemos que decírtelo, no somos tus amigos. Yo antes, cuando no había WhatsApp, mis amigos eran los muñecos que tenía en mi... Y yo... Cuando no había WhatsApp, los muñecos me hablan. Los muñecos de Pokémon. Y yo sospecho que eso no es muy sano mentalmente, porque yo ya hablaba con ellos y todo, ¿eh? O sea que es mejor el WhatsApp. Y te respondían. Te respondían de forma más inteligente que nosotros. Me respetaban más que vosotros. O sea, pero te hemos salvado la vida, porque claro, ya estabas como el de náufrago, ¿no? Con Wilson. Claro, estaba ya en un nivel un poco... Que pasas mucho tiempo ahí, 12 horas seguidas y tú solo, que, hombre... Claro. Pero iba a contar antes lo que ha dicho retomando un poco la charla. Cuando hice Sam Wilson con Nick Spencer... La escena de acción me la dejaba me dejaba libertad, que creo que eso es como se hacían antes los guiones de Marvel, ¿no? El estilo Marvel, que decían de la viñeta página 5, de la 5 a la 6 hay acción, tú te la montas, bueno, te dice algo, te dice se pelean, caen por un edificio a otro, te dan puntos muy generales y cómo termina la acción, y luego tú ya prácticamente haces el guión de la acción de la pelea. Y eso por un lado, te jode un poco porque no tienes tiempo de sobra como para estar ahí ahora pensando lo que haces, y por otro lado está guay porque aportas tú y sabes tú lo que te queda bien y aportas cosas nuevas. Y eso me pasó en Sam Wilson, que la tiene atracción. Yo creo porque Nick iba haciendo como no sé cuántas series, estaba haciendo el guion él, y me dejaba eso, aquí se pelea y tal, y me dejaba bastante libertad. Y a veces, como... a veces mejor, va mejor eso que no que te digan, en la viñeta uno le pega un puñetazo este a este, la siguiente el otro una patada. A mí, por ejemplo. Eso tampoco tiene tanta complicación, dime que se pelean y hago yo una coreografía un poquito más chula. Mí, por ejemplo, haciendo la Viuda Negra, me planteaba una acción, es que a veces escrito queda bien... No, le da una patada a cinco tíos, porque era guay, pero tú tienes que hacerlo a veces realista. O tú te imaginas, por ejemplo, a un personaje ridículo como Flecha Verde o Ojo de Halcón, en realidad es ridículo, digo, que lleva un arco, ¿eh? Y se enfrenta a gente con pistolas. Entonces tú, bueno, en el guión queda guay y dibujo queda guay, más o menos. Pero si lo piensas, que es un poco ridículo, por muy bien que dispare el arco. Con pistolas no. Y a full. A ver qué es. Claro, pero bueno. Y a mí en el fondo sí me gusta trabajar, porque es que últimamente trabajo con guionistas que no vienen de fuera del cómic, y a mí sí me gusta porque ahí soy yo el que manda, ahí el que sabe soy yo. Llevo ya 20 años haciendo cómic, no va a venir este ahora a decirme nada, ¿eh? Le ningunea. Yo me noto el respeto ya que me tienen y ahí yo me aprovecho. Entonces, con la Viuda Negra, por ejemplo, había una acción que era un personaje tipo Hulk, así muy grande, un espía ruso que era gigantesco. Entonces la Viuda Negra le cogía así por detrás, a la vez que le cogía del cuello, le apuntaba con la pistola por en la entrepierna. Digo, hombre, por muy alta que sea la Viuda Negra, si el tío mide como dos metros ahí, digo, es que no... Bueno, entonces ahí tuve que reestructurar un poco alguna escena de actuación porque no quedaba muy... Luego dibujar no quedan bien. Y es que la fuerza tiene que cambiar siempre algo. Pero yo intento siempre respetar el... Como yo empecé trabajando con Santi Alca, que era el guionista de Klaus y Simón, pues yo sé cuando ellos escriben algo que quieren siempre transmitir algo en una escena concreto, ¿no? Y a veces tú no lo pillas, que quieren... Están hablando dos personajes y lo que quieren en esa escena es transmitir por incomodidad o lo que sea, y a veces tú eso no lo notas. Entonces que a veces que hay cosas que no entiendo y digo, ¿para qué ha puesto esto aquí en el guión? Intento respetarlo lo máximo posible porque sé que lo hace por algo. Pero a veces es inevitable tener que cambiar cosas, inevitablemente. Así que... Vale, pues yo creo que podemos ir terminando. Nos hemos pasado un poquito de la hora. Yo iba a decir que la gente preguntase. Sí, sí, no, si quieren, terminamos con las preguntas del público. Si alguien quiere preguntar en general o alguno en particular. Chonio. Ah, vale. A los tres. Lo más difícil no es alcanzar, lo más difícil es mantenerse. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que no sé los demás, pero yo a veces todavía tengo la sensación muchas veces de este es mi último año dibujando cómics. Sí. Y luego se acaba, luego... O sea, a delinear. No, porque hace tantos años que no hago de eso que ya tampoco podría. O sea, luego, pues nada, a pedir en la calle. O sea... Pero realmente es complicado continuar ahí. O sea, hay mucha gente que llega y publica su primer cómic. Ayer, mientras veníamos aquí en tren con Fernando Blanco y con Rafa Sandoval, estuvimos hablando de algunos dibujantes que veíamos en los 80 y los 90 que han desaparecido. ¿Dónde estará esa gente? O sea, es muy complejo. O sea, tienes que actualizarte cada día, tienes que ir manteniendo las fechas de entrega, tienes que no quemarte, porque el mercado americano quema mucho, desgasta mucho. Muchísimo. Yo tengo 20 años, mira qué pinta tengo. ¿Tienes 20 años? 24. Empezaba jovencito, empezaba con 4 años a publicar. En los 90 empecé con... Pero sí que te gastas yo... Años de perro, ¿no? Sí. En mi caso yo es que como he tenido la suerte, o sea, cuando viví la etapa antes de trabajar para Estados Unidos, es lo que dices tú. Pues tengo amigos que trabajan en el mercado europeo, que dependen mucho de que su álbum, como son prácticamente apuestas personales, porque son tus personajes, pues si no vende bien, pues no saca un segundo álbum. O sea, depende mucho de vender. En mi caso, ya una vez que entro en el mercado americano y me van haciendo contratos, pues yo estoy dentro de la mecánica ya, ¿no? Mecanismo, entonces ahí no tengo que... ¿Y eso sigue empalmando contratos en exclusiva? Yo no he tenido jamás un contrato en exclusiva. Yo simplemente me van dando trabajos y voy haciendo. Sí. La verdad es que, bueno, por general he tenido suerte y siempre que he estado dentro de una editorial he estado varios años dentro de la misma editorial, aunque no tenía contrato en exclusiva. Pero te han ofrecido nunca un... De hecho, me lo han denegado. Lo he pedido tanto en Marvel como en DC como en Valiant y en los tres me han dicho, no te queremos. O sea, te queremos, pero en contrato no tanto. Sí, o sea, las tres veces han sido, te queremos, pero en contrato no. Bueno, pero eso también tiene una parte, a ver, no voy a decir que tiene una parte buena, porque un contrato en exclusiva siempre es guay, pero... La parte buena es que cuando luego me han tenido un mes sin darme trabajo, pues me he ido a otra editorial. Claro, o sea... Sin... Yo en un momento dado, tenía que cumplir un contrato. Cuando estaba en Marvel hice también una cosa para DC a la vez y nadie me puso a pegar. Exacto. Tampoco pasa nada. Yo, por ejemplo, un contrato exclusiva consiste en que ellos se comprometen a darte trabajo seguido, sí. Y te compromete a hacerlo, lo que no puedes decir. Ah, hey. De hecho, alguna vez, siempre me han ido ofreciendo, ¿no? Entonces ellos te preguntan, ¿quieres hacer una portada de Nova y tal? Ah, pues sí, o sea, te preguntan, pero vamos, es como la mafia, ¿no? Cuando te preguntan algo, tú sabes que no te están preguntando. De hecho, una vez, una portada de Nova, no me apetecía hacerla. Yo siempre le digo a mi gente, ¿me lo están preguntando de verdad? O me están diciendo que tengo que hacer esta serie. Y con una portada de Nova dije que no, me dijeron no, que sí tienes que hacerla. Porque no me apetecía, es que era una cosa ahí, una de ocho, una portada de la mafia. En realidad son todos de la mafia menos tú. ¿Eh? Sí. Pero la mafia sí. Son todos los demás menos tú. Claro. Claro. A mí me. Cuando hice la miniserie de Halo, me la propusieron y no era una propuesta, era el. Vale, hacer esto. O sea, él. Porque yo dije, no quiero hacer esto. Me dijeron, ¿tienes otra cosa? Bueno, pues voy a hacerla, va. No, la verdad. Que luego fue bien porque el de Royalty saqué una buena pasta, pero. Ah, amigo. Pero fue un infierno hacerlo. No, y mira, a mí con la Viuda Negra yo estaba haciendo. Tú entras en la editorial, ¿no? Y tú quieres decir cada vez haciendo series más importantes, ¿no? Si empiezas haciendo Eterno, que es una serie porque tampoco. Pero el tío es de Kirby. Wow, ah, pero está guay. Sí, hombre, sí, estaba encantado. Iba a ser una de las próximas películas de. Es una próxima. Lo veo, la gente se vuelve a acercar a la colección. Hago un diseño mío y todo ahí. O sea, ¿sí? Pero tú sabes que va luego calando, ¿no? Y tal. Entonces, por ejemplo, estaba haciendo ya X-Men y me ofrecieron hacer La Viuda Negra porque te había salido la película de Iron Man y querían. La Viuda Negra, además, hiciste el número uno. Claro, ahí hice una miniserie. No tenía, ahí tienes un número uno. Hombre, que yo no quise. Digo, hombre, es que ahora que estoy ahí a tope con los X-Men, voy a hacer La Viuda Negra. O sea, la verdad es que no me decía, sí, venga, hazla y luego después te damos lo que quieras. Y necesitamos un dibujante como tú para que la serie. Y luego, la verdad es que ha sido la serie que más me gusta que he hecho, que mejor me ha quedado. Con una guionista, también venía de los libros, una chica. Me dijo, anda, pues una guionista, qué guay, pues un personaje femenino hecho por una mujer, pues me parecía súper guay, hombre. Solo sobraba, claro, el dibujante masculino. El dibujante masculino, digo, bueno. Y bueno, entonces la hice. Aunque fuese masculino, sobraba él. Estaba yo. Y la hice y la verdad es que me quedé muy contento con la Yellow, mira, una miniserie de las pocas cosas cerradas que tengo que se pueden comprar mío entero. O sea, que al final, y además, luego siempre me pasa, siempre que me dan, porque cuando tú haces una portada, ellos te dan la idea de la portada. Esto no lo pregunta nadie, pero yo lo voy a contar. Te dan la idea. De una sola pregunta que han hecho, fíjate. Es que me enrollo un poco. Como no hablo con nadie todo el día, pues cuando vengo aquí. Y si no está mi mujer, que le pongo la cabeza loca, pues hablo con vosotros. Te dan la idea de la portada, ¿no? Te dicen, pues aquí que sea una imagen icónica de no sé qué, aquí cambiándose. Y las ideas más chulas y más originales que tengo, o sea, no son mías, son de los editores. Triste. Incluso las que no me apetece hacer. Que me están pidiendo una cosa que no me va a quedar bien. Luego lo hago y luego son las que más me gustan. Pero bueno, eso no impide que me queje. Sí, no. Me voy a quejar igual. Quejarse siempre podremos quejarnos. Mm. Eso, es que mola a veces que no haya una libertad total. Lo que decís antes de que, claro. Que os gustan las escenas de acción. Que a mí me gusta que cuando un guionista sí tiene alguna idea... sí. Bien clara, a veces, claro. También mola que no te den una libertad total. A mí por lo general me gusta que haya un poquito de brainstorming, hay un poco de 50-50 de cosas, ¿no? De que tú puedas decir, te diga, y que a veces te digan sobre lo que tú has dicho. Incluso te diré más, o sea, cuando tienes buena relación con el colorista también, ¿sabes? O sea, claro. que hables con él, que añadas, que no, si tú con el colorista te digas muy mal. ¿Has visto? Es como el Gollum. Las voces en la cabeza. Es asqueroso. Sí. Pero bueno, pero lo que dice, entonces, con un contrato de exclusividad, pues eso, te van enlazando un trabajo con otro sin parar ahí, a veces la verdad es que es de bastante, que no, por lo que sea, los americanos no contemplan que tú necesites vacaciones, entonces tú vas trabajando, y al final dices, hombre, pues a lo mejor un descansillo sí me vendría bien, entonces yo estoy un poco ya quemado. después de 3 contratos de Marvel seguido. Estoy un poco cansado ya, la verdad. Pues ya no tengo 20 años, la verdad. Lo habéis tragado, pero es mentira. Okay, 24, tengo, ¿ves? Es verdad. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta más? Mi programa favorito, alguna pregunta más, ¿no? Se llama así, sí. Programa de catalán. Ahora nos vamos todos y él se queda hablando. Cerré las luces yo aquí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir terminando ya. Un aplauso para los 3 ponentes de hoy. Que se tienen que ir a comer.